Cuando pienso en la que se fue, me siento dichoso, ya tengo un nuevo querer. Me siento sufrido cuando pienso en la que se fue, me siento dichoso, ya tengo un nuevo querer. Son motivo por el cual no renunciaré, son motivo por el cual no renunciaré ni a la guayabo de traicionera, deben de morir. Guayabo de traicionera, deben de morir. Salvador Redondo, mira lo tuyo. Sí. Solo pensando en un nuevo amor que allí dejé y que otro acompañe los sentimientos de ese guayabo que sepulté. Ya no pienso en la traidora que me abandonó, ya no pienso en la traidora que me abandonó. Si estoy más contento ahora con mi nuevo amor, si estoy más contento ahora con mi nuevo amor. Me siento sufrido cuando pienso en la que se fue, me siento dichoso, ya tengo un nuevo querer. Me siento sufrido cuando pienso en la que se fue, me siento dichoso, ya tengo un nuevo querer.